Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues damos inicio a un programa más de asesoría, de información para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Les voy a decir que hoy es jueves 9 de junio del año 2016, jueves 9 de junio del 2016, y en este momento son las 3 de la tarde con 26 minutos tiempo de la capital del país. De esta forma, ya saben ustedes si es que este es un programa en vivo o si esto es un programa pues grabado, una repetición, así ya ustedes podrán saber si pueden participar activamente. O si pues tendrían que esperar a que puedan escuchar uno de nuestros programas en vivo. Así de fácil, así de sencillo, ¿ok? Nos están mandando muchos mensajes. Ahorita vamos con los mensajes, ¿cómo de que no? A través de Facebook. Y bueno, si nos están escuchando en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es ingresar a www.radiodd.org, radiodd.org, y ahí van a encontrar ustedes nuestro chat de la estación. En ese chat ustedes podrán participar, exponer su caso, sus dudas, sus comentarios. Si por ejemplo un cobrador los está amenazando, los está molestando, si ustedes tienen alguna deuda y quieren saber cómo pagarla, de qué forma. Si ustedes están preocupados porque ya no van a poder pagar sus tarjetas de crédito, por ejemplo, algún préstamo. En fin, cualquier situación, cualquier cuestión que tenga que ver con deudas, para eso estamos, con todo el gusto del mundo, durante este programa en vivo. Ustedes escriben su caso, nosotros le damos lectura y con muchísimo gusto les brindaremos respuesta oportuna y puntual al respecto. También tenemos una línea telefónica directo aquí a cabina. El teléfono en cabina es el 7576-2140, bastante fácil, 7576-2140, la LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Nos pueden llamar, nos platican su asunto, con todo el gusto del mundo les brindaremos atención y respuesta también por ese medio. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con este programa. Me mandan muchos saludos y hay algunas preguntas ya a través de Facebook. Si ustedes desean seguirnos en Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Ahí nos encuentran en el Face. Y ahí también pueden exponer sus casos. Pero háganlo por inbox, por favor. Porque muchas veces la gente nos pone sus preguntas en los mensajes, como si fuesen una respuesta de los posts que vamos publicando en Facebook. El problema es que si lo hacen de esta forma, pues nosotros no nos enteramos. Facebook no nos manda notificaciones de eso. Y pues luego nos dicen, es que no me respondieron. Lo que pasa es que se pierde en la inmensidad. Son muchas, muchas consultas las que nos hacen. Y nos cuesta bastante trabajo estarles dando seguimiento así. Entonces, si nos van a hacer una pregunta, ingresen a nuestra fanpage en Facebook. Ahí como Defensa del Deudor SC con más de 65,000 seguidores. Y ahí con todo el gusto del mundo les podremos brindar asesoría también. Y así ya lo está haciendo mucha gente en este momento. Nos comienza a mandar sus inquietudes, sus preguntas. Ahorita les vamos a dar lectura, por supuesto. Ahorita les vamos a dar lectura a todas. ¿Sabes qué? Pero sí, dame chance de abrir de este lado. Ahí está. Porque sí, mucha gente comienza a preguntarnos. Miren, ahí ya está. Perfecto. Estábamos abriendo precisamente este asunto de la fanpage para poder atender sus dudas. Ahí está ya Dávila José, Erika Zavala, Michelle Galván, Denise Alejandro Bermúdez, Luis López, Regina Mártir, Ricardo Alcocer, Bor Rojero, Sara Contreras, Eli OR, Araceli Zumba, Samantha Fabiola y bueno, muchas, muchas otras personas que nos están comenzando a mandar saludos y comentarios a través del inbox. Y desde que comenzamos con este programa comienzan las notificaciones de que ya la gente empieza a mandarnos sus mensajes. Muchas gracias. En Twitter también nos encuentran como Defensa del Deudor, como Defensa del Deudor con más de 6,000 seguidores. Nada más pongan arroba Defensa del, sin la ED en medio, Defensa del Deudor. Defensa DL Deudor, arroba Defensa DL Deudor, y con eso ya nosotros podremos leer su pregunta, ahorita en este momento si gustan, en Twitter también, y brindarles respuesta oportuna, ¿vale? Sí, sí, por supuesto que le damos respuesta a todos. Muy bien, ya nos comienzan a escuchar, ya estamos en vivo, mi estimada Erika, ya estamos en vivo en este momento, ya estamos transmitiendo totalmente en vivo. Bueno, en cuanto al dólar, nos preguntaban en la mañana, nos llegaron algunos correos electrónicos, ¿cómo vemos la situación del dólar frente al peso? Desde alguna página de Banxico, la cual tengo abierta en este momento, ahorita el dólar se contrajo un poco en su precio. Estamos hablando de 18 pesos con 29 centavos el interbancario. 18 pesos con 29 al menudeo. En este momento debe andar en los 18 pesos con 70 centavos más o menos. Según especialistas, para julio es muy probable que el dólar rebase la barrera de los 19 pesos. Y según los mismos especialistas, es muy probable que estemos hablando de un dólar por encima de los 20 pesos para finales de año. Esperemos que estén equivocados, porque ya bastante vapuleado está nuestro peso como para todavía enfrentarse a un dólar de 20 pesos, que es lo que cuesta prácticamente el euro en estos momentos. Entonces, esas son las predicciones de los especialistas. ¿Qué creemos nosotros? Que es muy probable que supere la barrera de los 19 pesos y esperamos, ojalá, que se mantenga en ese orden, en los 19 pesos, hasta acabar 2016. Ya veremos el 2017 cómo nos va. Lo que les comentábamos desde enero de este año es que 2016 venía muy complicado, más complicado que 2015, y así ha sido. Yo creo que los bolsillos de todos ustedes o de la mayoría de ustedes lo han resentido, han visto el impacto negativo, ahí está la situación, y por eso mismo el peso se sigue debilitando. Esperemos que ahora sí Banco de México y la Secretaría de Hacienda tomen algunas medidas más responsables, pues para frenar un poquito esta situación, ¿no? Porque está cañón. Bueno, en otros temas, finalmente, como les comentábamos en el programa pasado, tras muchísimo esfuerzo por parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, muchísimas denuncias de parte de muchos de ustedes, mucha insistencia, finalmente la Profeco y Condusef firman una alianza. Establecen una alianza donde van a cooperar de manera eficaz, esperemos que así sea, para pues poder solucionar en la medida de lo posible distintas situaciones que hasta el día de hoy todavía se encontraban en una laguna legal, en un nicho de comodidad jurídica. Por ejemplo, estamos hablando de estas instituciones o empresas que ofrecen los famosos créditos milagro, que se anuncian en los periódicos, en la radio, por medio de folletos en la calle, y que ofrecen, yo creo que muchos de ustedes ya han checado, que ofrecen pues créditos con condiciones extraordinarias, ¿no? Les prestan mucho dinero, con una muy baja tasa de interés, a muchísimos meses, plazos muy extensos, sin revisar buró de crédito, sin aval. O sea, se escucha bien, la gente que tiene deudas, si le manejan una tasa de interés, por debajo de la bancaria, y si aparte de todo les van a prestar mucho dinero, con pagos muy cómodos, pues de inmediato van a querer tomar esos créditos, ¿no? Porque resultan excepcionalmente convenientes para salir del problema que tienen de deudas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente se acerca a estas empresas, solicitan la línea de crédito que supuestamente les van a otorgar, firman un contrato, la mayoría de las veces, sin tener la precaución de leer el contrato, simplemente creyendo lo que dice el promotor o el ejecutivo que nos está atendiendo. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que nos piden un pago adelantado, ¿no? Una cantidad de dinero que puede ser en efectivo para agilizar el trámite, para pagar un seguro, para demostrar solvencia, qué sé yo. Nos piden alguna cantidad. O peor aún, nos piden esa cantidad por medio de nuestras tarjetas de crédito. Tenemos varios casos de gente que le han sacado cientos de miles de pesos de sus tarjetas de crédito, porque supuestamente el préstamo iba a ser de 5 millones de pesos, ¿no? Bueno, pues la gente cae, realiza este trámite, paga, y pues ¿qué pasa al final? Que nunca les dan el dinero, nunca les dan ese crédito, ese financiamiento que les habían prometido. La gente se enoja, pues acude con ellos, trata de resolverlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que existe un contrato, como ya les comentaba hace un rato, un contrato que firmó el solicitante, el cliente, creyendo pues todo lo que le decía el ejecutivo o el promotor, sin leer el contrato. Estos contratos estipulan que pues estas empresas solamente son gestoras de estas solicitudes de crédito, solicitudes de crédito. Ellos en ningún momento son los otorgantes. Simplemente funcionan como un intermediario entre el cliente y la institución financiera para solicitar la línea de crédito, pero en ningún momento se obligan a que esta sea aprobada, ni mucho menos. ¿Qué pasa con el dinero que se les paga? Bueno, ese dinero, señala el contrato, cubre los honorarios de la empresa que les realizó esta gestión. Y bueno, la gente sale estafada. Finalmente ya la Profeco pues quedaba como que en un nicho legal, porque como que cuadraban en el asunto de instituciones financieras cuando no es así. La realidad es que son empresas comunes y corrientes. La Condusef tampoco podía hacer nada porque en realidad no son instituciones financieras. Son empresas comunes y corrientes. Entonces por ahí como que se echaban la pelotita a la Profeco y la Condusef y ninguno de los dos resolvía nada. Al final el usuario quedaba bailando, quedaba defraudado, se quedaba sin su dinero. Ahora ya finalmente, tras mucho insistir, tras haber aparecido en múltiples reportajes esta situación, en periódicos, en televisión, en la radio, etcétera, ya están tomando cartas en el asunto, ya se firmó este convenio y ahora sí se van a poner a trabajar para poder acabar con estos estafadores, con estas empresas o compañías que se dedican a estafar a la gente. Vamos a darles un voto de confianza, esperemos que así sea. También van a trabajar en conjunto para los asuntos de cobranza cuando hablamos de cobradores de tiendas comerciales, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando les hablan de Liverpool o cuando les hablan de Sears o cuando les hablan de Coppel o de FAMSA? Y pues son groseros, son amenazantes, son altaneros, son mentirosos. Bueno, que la Condusef no podía resolver esto porque no se trata de instituciones financieras, sino que ustedes tenían un arreglo con una tienda, con un comercio, y pues eso no le compete a la Condusef. Y luego pues iban a la Profeco, y la Profeco les decía que tampoco podía hacer nada porque ellos no ven cobranza. También otra vez el asunto de la pelotita, ninguno de los dos podía resolverle nada a la gente. Bueno, ¿qué pasa? Que ya también en este acuerdo quedaron que se iban a echar la mano mutuamente para poder dar solución a esta cuestión de la mala cobranza por parte de tiendas comerciales o de empresas como Telcel o de televisión de paga como Cablevisión, etcétera, ¿no? Que ahora ya sí, sí, bueno. En fin, a ver, vamos a ver qué tal funciona. Repito, les vamos a dar un voto de confianza a ver si realmente se ponen a trabajar en ese sentido y logran resolver estos problemas que son el pan nuestro de cada día de muchísima gente, de muchísimas familias, y que afecta de manera importante su economía cuando hablamos de estos estafadores que ofrecen los créditos milagro. Vaya, finalmente, ¿qué se merecen? Bueno, pues yo creo que un aplauso. Ahora se merecen un aplauso porque en realidad están haciendo algo en beneficio de los usuarios, ¿no? Vamos a darles oportunidad, vamos a ver qué tal funciona. La verdad es que desde que está Mario Di Costanzo al frente de Condusef, sí hemos visto un apoyo más real, más concreto, más efectivo por parte de Condusef hacia los usuarios de los servicios financieros, que finalmente para eso existe la Condusef. Eso es una realidad. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros estuvimos, cuando estaban las dos administraciones, la anterior y la actual, en Condusef, y sí hemos visto que Mario al menos sí se ha puesto las pilas para poder apoyar un poquito más a la gente. Hemos visto que sí les ha dado solución. Obviamente, se requiere también que el usuario, que el cliente, ponga de su parte y siga de manera muy estricta los distintos protocolos, los procedimientos que existen para poder presentar reclamaciones, por ejemplo. Y de esta forma poder encontrar solución a sus problemas. Nos ha abierto las puertas, nosotros participamos activamente con ellos y eso ha hecho que volteen a ver este tipo de situaciones que anteriormente no volteaban a ver, desde la cobranza, desde la mala cobranza que, si ustedes recuerdan, hasta el 2014 todavía era bastante agresiva, nadie ponía en cintura los despachos, ni mucho menos. No fue sino hasta que se comenzó a discutir el asunto este de la reforma financiera, donde nosotros presentamos una serie de sugerencias por medio de un escrito oficial para que se pudiese regular a los despachos de cobranza, que esto sucedió, y ahí la CONDUCEF pues nos tomó de la mano y nos echó muchísimo también la mano para que esto hoy por hoy sea una realidad. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Muchas veces las instituciones pues no nos convencen, ya les tenemos miedo, no creemos en ellas, y están ustedes, por supuesto, en su justo derecho de así creerlo, porque muchas veces no hemos encontrado ayuda por parte de las distintas instituciones gubernamentales cuando se nos presenta un problema. Pero les recomiendo mucho que se acérquense a la CONDUCEF, de verdad, si tienen ustedes algún problema con alguna institución financiera, con algún despacho de cobranza, o si fueron estafados por estas empresas que ofrecen créditos milagro, acérquense a la CONDUCEF, presenten sus reclamaciones, para que de esta forma la CONDUCEF también se ponga a trabajar, porque si ustedes no denuncian, pues difícilmente se va a poder solucionar el problema. Y de igual forma, tenemos nosotros el apoyo para todos ustedes, acérquense a nuestra organización, para poder orientarlos y que de esta forma ustedes puedan presentar sus reclamaciones, y estas sean pues más efectivas, ¿no? Entonces ahí está el dato para que lo tomen en cuenta. Y hablando precisamente de la CONDUCEF, hace un par de días salió un reportaje que les recomiendo mucho que escuchen, un reportaje por parte del Reforma, donde nos entrevistan a los señores de la CONDUCEF, a su presidente Mario Di Costanzo, y a nosotros, a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, donde hablamos precisamente de despachos de cobranza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando ustedes, por ejemplo, no son los deudores? Ustedes no tienen deudas, o al menos no tienen deudas con algunas instituciones financieras en particular, pero de todas formas les están llamando a ustedes para cobrarles, e incluso para amenazarlos, ¿no? Indicándoles que si no pagan, pues ustedes van a ser los que serán demandados, por ejemplo. De todo esto hablamos en este reportaje, también cuando la gente es la persona que tiene la deuda y le llaman, pues, ¿cómo le tienen que llamar? ¿Qué hacer si de todas formas lo están amenazando, etcétera? Porque el hecho de que ustedes deban dinero, bajo ninguna circunstancia, pues les permite a los cobradores ofenderlos, amenazarlos, agredirlos, insultarlos. Eso no tiene que suceder. Eso se tiene que acabar. Entonces, les recomiendo mucho que lo escuchen, a ver si ahorita podemos poner el enlace para que, también para que mi amigo Helmi, a ver si puede pasar el reportaje en el programa de en la noche. Está bastante bueno, dura creo que 9 minutos, una onda así, y les va a ayudar mucho, sobre todo si ustedes son víctimas de acoso por parte de los despachos de cobranza, ¿ok? Bueno, pues ahí está la información al día de hoy, para que la chequen, y cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes en la organización. Bueno, vámonos ya al chat de la estación, vámonos a asesorías, también en Facebook tenemos algunas preguntas pendientes, ahorita las vamos a leer. Mientras tanto, en Facebook ya nos están comentando que ya escucharon el reportaje, que está muy bueno, nos dice Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel, qué bueno que te gustó. Que si lo podemos poner, porque no lo he escuchado, nos dice Lupita Reyes. Ahorita vamos a ver si mi amigo Helmi nos echa la mano en ese sentido. También les recomiendo mucho que vean el que tuvimos hace unas semanas en Canal 11. Nos invitaron al programa de Diálogos en Confianza. También hablamos de este asunto de las deudas. Siento que ahí nos faltó, a pesar de que el programa dura 2 horas, No abundamos en temas tan importantes como es la solución. Hablamos del porqué de las deudas, de qué es el buró de crédito, de por qué la gente ya no puede pagar. Bueno, todo eso está buenísimo, pero creo que ya hemos hablado demasiado de eso. Creo que ya va siendo tiempo de que se pueda difundir la solución, que la gente entienda que sí hay opciones y no necesariamente son las que nos dan luego los bancos. Entonces, les recomiendo mucho. ¿Saben qué también les recomiendo? Hace unos días estuvimos en el periódico El Universal también. Nos entrevistaron para ese periódico y ahí hablamos de si es conveniente contratar una reparadora de deudas o no, si es conveniente contratar a estas famosas empresas que supuestamente ayudan a la gente a resolver sus problemas de deudas. Les recomiendo mucho que lo lean, está bastante interesante también, para que les despeje muchas dudas, porque tenemos muchas quejas en relación a estas reparadoras. Se nos acerca la gente y nos dice, es que yo fui con la reparadora X o la reparadora Y, nada más me sacaron mucho dinero y no me ayudaron. Entonces, es bien importante que ustedes estén bien informados de todas las opciones, que no todo lo que brille es oro, porque a veces la gente dice, bueno, es que estos señores dicen que me pueden ayudar y a la hora de la hora no les ayudan. En este caso sí, les recomiendo mucho más que se acerquen a nosotros. Nosotros somos una asociación civil, se van a ahorrar muchísimo dinero y aquí sí les vamos a ayudar. Aquí sí les vamos a ayudar, tenemos 8 años operando y no hemos tenido una sola queja en todos estos años. Entonces, ni en la Profeco. Entonces les recomiendo mucho que se acerquen a nosotros y ustedes ahí sí van a encontrar una solución. Nos mandan saludos por Facebook, a ver, de este lado. Aquí está mi amigo Helmi de Defensa del Deudor. Nos manda saludos, Ángel, por Facebook, buenísimo. Aquí hay otro, ahorita que estoy viendo el mensaje de mi amigo Helmi a través de Facebook, hay otro reportaje que tuvimos hace algunas semanas para Foro TV, Canal 4 de Televisa, donde hablamos de cómo puede, pues, reponerse la gente después de los gastos de vacaciones. Ahora que vienen estas vacaciones, precisamente las vacaciones largas, las vacaciones de verano, a ver si podemos poner este reportaje porque está muy bueno. Hablamos de cómo se puede reponer la gente de este asunto de las vacaciones en su bolsillo, ¿no? O sea, dejen lo físico, que ya llegamos bien cansados del bolsillo. Cómo reponer ese dinero que nos gastamos y qué hacer para que no nos desfalquen también durante las vacaciones, que no resulte luego un problema mayor. Bueno, vamos al chat de la estación. Ahí está mi amigo Francisco, también ya conectado, mi amigo y productor de estos programas, Helmi, también está por ahí. El 18 de junio nos vemos por allá, mis queridos amigos. Estaremos en Guadalajara. Dice Arturo C., que buenas tardes, siguiendo nuestros consejos de administración y reduciendo gastos hormiga, logró por fin terminar con sus deudas. Muchas gracias. Pues ahí está. Y qué bueno, así de padre estamos cerrando la semana. Muchísimas personas han liquidado sus deudas, de verdad. Es un placer el poder ayudarles de esta forma, que ustedes sientan el apoyo, que ustedes se sientan respaldados. Finalmente, me da mucho, mucho gusto que Arturo C. haya liquidado sus deudas. Un éxito más y seguimos trabajando, por supuesto. Arturo, enhorabuena, felicitaciones. Y ahora sí, a vivir una vida tranquila. Una vida ya sin esta opresión, sin esta angustia, sin este estrés de deber dinero. Vamos a manejar ahora sí las tarjetas de crédito con responsabilidad, mi estimado Arturo. Vamos a utilizarlas para lo que son y, por supuesto, mejor utilizar el ahorro para poder comprar lo que nosotros queramos comprar. Y las tarjetas de crédito, pues usarlas para financiarnos en el sentido de compras, que también es perfectamente válido, pero de una manera responsable y de una manera adecuada, de acuerdo a nuestros ingresos. Ahí está, mi estimado Arturo, felicitaciones. Qué gusto que nos da, y sobre todo porque cerramos la semana así, con casos de éxito. Dice Johnny dice que hace ya un par de semanas que prácticamente ya no recibe llamadas de sus acreedores. Son Banamex y Bancomer. Lleva alrededor de 70 días de haber suspendido pagos. ¿Cómo puede saber si las llamadas son porque ya entraron en contacto con nosotros o es porque están tramando algo fuerte contra de él? Mira, por regla general es porque ya saben que estás con nosotros, ¿sí? Pero lo más probable, por los días que me comentas, es que se deba también a que ya están pasando tu caso a un despacho externo de cobranza. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues uno le deja de pagar al banco. Obviamente, y voy a ser muy claro en este sentido, obviamente esto no es un protocolo estandarizado. No todos los bancos se manejan igual. E incluso hay bancos que se comportan de distinta manera dependiendo del perfil del cliente. Entonces, esto que les voy a decir es en el tenor de lo general, para que no se vayan con la finta y digan, ah, es que es igual con todos. No. Entonces, más o menos un caso específico para mi amigo Johnny por los bancos que él comenta, ¿sí? ¿Qué pasa con estos bancos? Y no es en lo general, llega a suceder diferente. Bueno, que manejan una cobranza interna durante los primeros, que serán entre los 50 y los 90 días, los primeros 50 y 90 días, desde que uno dejó de pagar, pues ellos van a manejar una cobranza interna. Desde su área de crédito y cobranza se van a dedicar a hacer llamadas telefónicas requiriendo el pago de la deuda que tenemos con ellos. Bueno, pues si esto no funciona, porque pues a lo mejor el deudor pues realmente no tiene dinero, no puede pagar por muchas llamadas que le haga el banco, entonces van a turnar su expediente, su asunto, a un despacho externo de cobranza. Esto tarda, porque no nada más mandan el expediente de Johnny, sino que mandan pues muchísimos, de mucha gente que no está pagando en ese momento. Y se lo turnan a algún despacho de cobranza en lo particular. En lo que este despacho de cobranza lo recibe y lo asigna, pues pueden pasar incluso varias semanas. Estamos hablando de personas que les han dejado de llamar 2 o 3 meses, imagínense ustedes. ¿De qué depende? De la carga de trabajo que tengan en ese momento, incluso el despacho de cobranza en lo particular. Si el despacho de cobranza en ese momento, cuando recibe todos estos expedientes por parte del banco, pues no tiene mucha chamba, está todo tranquilo, pues rápidamente los va a repartir. Y a veces sucede que al día siguiente de que nos dejó de llamar el banco, nos comienza a llamar el despacho de cobranza. Perfectamente normal. Hay otras situaciones que son a la inversa, que el despacho de cobranza tiene muchísimo trabajo. Están los teléfonos como locos y todos sus asesores o sus cobradores están llame por teléfono. Bueno, pues entonces lo que hacen es que reciben estos expedientes y bueno, pues los van ahí amontonando literalmente con todos los demás que tienen y se irán asignando en el transcurso de las semanas a los distintos cobradores que se van a encargar de esa gestión de cobranza. Es por eso que dejan de llamar la inmensa mayoría de las veces. Mi estimado Johnny, tú llevas muy poco tiempo sin pagar. Tú ya estás afiliado con nosotros. La posibilidad de que te vayan a demandar en este momento es bajísima. Yo creo que no es ni del 5%. Yo creo que no llega ni al 3%. Entonces, no te preocupes. No te preocupes por esto. El chiste de que tú estés con nosotros es que no te preocupes. Es que te ocupes. Porque preocupándonos no solucionamos nada. Los problemas se solucionan ocupándonos. Entonces, tú haz a un lado esa preocupación de que ya no te llaman. Eso, olvídalo. Qué bueno que no te llamen. Disfrútalo. Y mejor aplícate en generar un ingreso, en estabilizar tus finanzas y en comenzar el ahorro en cuanto te sea posible. Vamos a dedicarnos a eso. Tú déjanos a nosotros la cuestión legal, las demandas, los embargos, todo eso. Nosotros nos ocupamos. Tú no te preocupes. No te van a demandar, no te van a embargar. Y mejor échale muchas ganas a la estabilidad económica y al ahorro y verás cómo en menos de lo que te imaginas estás liquidando tus deudas. Bueno, en este momento a las 3 de la tarde con 52 minutos, 3:52, tiempo de la capital de la República Mexicana. Hoy es jueves 9 de junio del año 2016. Yo soy Ángel González. Esto es su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio donde ustedes van a aprender a cómo pagar. A cómo pagar. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que no pague sus deudas. Les vamos a ayudar a que paguen, pero de acuerdo a su capacidad económica. Fuera en cabina, 7576-2140. 7576-2140. La alada para todos mis amigos del interior de la República Mexicana. 0155 para que nos puedan llamar y nos platiquen su caso. Para eso estamos. Nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. Bueno, Cho 47, muy buenas tardes. Cho, ¿cómo estás? Periquita 71, qué milagro, ¿cómo estás? Voy a estar en Guadalajara el próximo 18, Periquita. Nos manda saludos a Helmi y a su servidor desde Guadalajara. Le gustaría mucho que volvamos a comentar en referencia a dos deudas que tiene. Primero, Electra. Está molestando a su mamá por un préstamo de su hermano. Él no vive ahí, pero aún así siguen molestando. Otra, su hermana está en mala nota con Telmex por 700 pesos. ¿Cómo le hacen para salir de ahí? Bueno, en cuanto al primer caso, mi estimada Periquita, de tu mamá y tu hermano, lo que tienen que hacer es, antes que nada, presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef por esta situación de mala cobranza. ¿Por qué? Porque tu mamá no está obligada a pagar las deudas de tu hermano. No tienen por qué llamarle a ella. Lo pueden hacer a través del portal de la Condusef, www.condusef.gov.mx. Sino directamente a través de sus oficinas, que están muy cerca de nuestras oficinas allá en Guadalajara. Si quieres, puedes pasar a saludar a Helmi y de ahí presentar la reclamación directamente en Condusef para que, bueno, pues se acabe este acoso en contra de tu mamá y que se pueda poner en su lugar este despacho de cobranza. Pero, por favor, no dejen de hacerlo. En cuanto a la mala nota, sería cosa de saber cuánto tiempo dejó de pagar tu hermana a los señores de Telmex para, mediante esos días de atraso, saber qué tienen que hacer. Si ya son muchos días de atraso, es posible que ya no se pueda negociar la deuda, pero el monto es muy bajo. Por ley, tendría que eliminarse en alrededor de máximo 2 años. Máximo. Y ya estoy hablando ya con todo y las actualizaciones que pudieras hacer Telmex. En caso de que tengan poco tiempo, pues ir directamente a algún centro de atención de Telmex, alguna de sus oficinas, exponer la situación de que tienen una deuda y pagarla. Y con eso, automáticamente en menos de un par de semanas se tendría que eliminar ese registro negativo que tiene tu hermana con Telmex. Dice Periquita que no son dos deudas, son dos dudas. Y dice Periquita que ojalá pueda vernos esta vez que vayamos. Claro que sí, ojalá, ojalá tengamos el placer de saludarnos, mi estimada Periquita 71. Dice Arturo C. que mejor ya no saco tarjetas. Pues sí, mi estimado Arturo C., ¿para qué te metes en más problemas? Dice, ay, ya me movieron todo el asunto. Espérenme un segundo, porque luego me pierdo en estos chats. Y es que de Facebook se mueve y se mueve y se mueve y se mueve. Dice Raúl Ramírez Martínez a través de Facebook que buenas tardes, nos dice, tiene una deuda con FAMSA, dejó de pagar por desempleo, es un saldo como de 10,000 pesos. La última oferta que le llegó era de pagar como 3,000 para si paga poder obtener nuevamente un crédito o ya no le conviene pagar, ¿qué puede hacer? No, pues sí, págales. Si son 10,000 pesos, y es que FAMSA, mi estimado Raúl, es muy agresivo, ellos sí te demandan por 10,000 pesos. Entonces no conviene que te arriesgues por esa suma de dinero, mejor tratar de llegar a un convenio y liquidar esa deuda a la brevedad. Y si te piden 3,000 pesos, bueno, pues antes de pagar un centavo, mi estimado Raúl, tienes que exigir que te lo pongan por escrito. Esto se llama carta convenio. En esta carta se tienen que exponer y estipular pues los términos y condiciones bajo los cuales se va a liquidar esa deuda. Entonces pídeles por favor una carta convenio perfectamente bien elaborada. Ya que tengas la carta convenio, le tomas una foto, la escaneas o ves la forma de que nos la puedas enviar por aquí mismo. Aquí en Facebook la ventaja es que nos pueden adjuntar sus archivos. Y como todo es por inbox, solamente tú y yo podremos ver ese archivo para que no haya ningún riesgo de que pongas tus datos personales de forma pública. Entonces ya subes tu foto de tu carta convenio, yo con todo el gusto del mundo la reviso y te diré si es aceptable o si no, y así de esta forma se pueda liquidar esa deuda. De entrada te digo que me parece inusual, el descuento es muy alto, FAMSA no maneja descuentos tan altos, pero vamos a darles el beneficio de la duda también, ¿no? Pues en una de esas te están dando un descuento así por alguna política nueva que estén manejando, porque también eso cambia constantemente, y que pudiese ser el caso de que con eso se pueda liquidar esa deuda, ¿sí? O sea, así de fácil. Entonces, nos llegan muchos mensajes con saludos. Muchas gracias a Raúl Ramírez por exponer su caso. Aquí, a ver, permítame un segundito porque hay varios mensajes. Varios mensajes nomás. ¿Sabes qué? Este mejor se lo respondemos aparte o cómo lo hacemos. Dice Salvador Salapa, es que son muchos mensajes de Salvador. Traten, por favor, cuando nos manden un mensaje, traten de que sea en un solo bloque, o sea, un solo mensaje. No nos pongan varios mensajes chiquitos, porque eso nos complica, porque pues, hay que estar subiendo y bajando a la pantalla. Entonces pónganos un solo mensaje, con que nos digan a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito se trata. Con eso podemos iniciar. Si los está molestando algún despacho de cobranza, también díganos a quién le deben, cuánto deben, lo mismo, desde cuándo dejaron de pagar, y una breve reseña de su asunto para poder ayudarlos de mejor forma. Porque, por ejemplo, aquí con Salvador está ese problema. Dice que los de Electra le quieren quitar sus cosas que no son suyas y le dicen que tiene una demanda judicial. Y luego nos dice acá abajo que le acaba de llegar una demanda mercantil donde le dicen del embargo. Mencionan artículos y demás, le dicen que si es verdad, pertenece a nuestra asociación, que si en verdad pertenece a nuestra asociación, llega algún documento donde acredite dicha asociación. Y fíjense qué bueno, esto sí lo hizo Salvador, nos sube la carta que le está enviando el despacho, que supuestamente es una demanda judicial, que no es una demanda judicial, son cuentos de cobrador. Y la carta dice urgente, con letras rojas, en mayúscula y en negrita, con una especie de sello. Esto es en Uruapan, Michoacán. El asunto, demanda vía mercantil, dice, expediente 11-87-83-27-047, el cual es inventado, por supuesto, ese expediente no existe. Y esto claramente no es una demanda. ¿Por qué? Porque una demanda, para empezar, no viene en tamaño carta, como la que nos está mandando aquí nuestro amigo. Viene en tamaño oficio, trae los sellos del juzgado, este trae una marca de agua de la justicia con su balanza. Y un sello de urgente, ¿sí? Así no son las demandas judiciales. Aparte de que trae muchas letras en negrita y eso, y subrayadas con negro, en fondo negro, con letra blanca. Y tampoco son así las demandas judiciales. Y dice que le manifiestan que por su falta de responsabilidad, aparte de que las demandas son unos bonches como de 20, 30, 40, 50 hojas tamaño oficio. Esta es una sola hojita. Este despacho jurídico ha iniciado la demanda en su contra, ya que el adeudo que mantiene con Banco Azteca, el cual por negativa de pago asciende hasta el día de hoy a, y luego no dice a cuánto. Tenemos instrucciones y poder para poder llevar a cabo el embargo, bla, bla, bla. No, no te preocupes, mi estimado Salvador Zalapa. Puros cuentos de cobrador, para que te asustes y vayas corriendo a empeñar o a pedir prestado o a hacer algo para poder pagar esa deuda. Así no se pagan las deudas. Las deudas se tienen que pagar, por supuesto. Es una responsabilidad que tenemos. Nos prestaron dinero, es nuestra obligación regresarlo. Pero pues no se vale que nos presionen de esta forma, que nos engañen para que paguemos, porque mucha gente lo que hace cuando ve estos documentos es que se asusta. Y todo lo que hace es que pide prestado por otros lados y busca la forma de pagar y al rato termina engañado porque ni acaba de liquidar la deuda con el banco con el que tenía la deuda de entrada. Y por otro lado, pues ya está más endeudado porque pidió prestado. Entonces no lo hagan así. Se pueden pagar las deudas, pero hay que hacerlo bien. Mi estimado Salvador, no te preocupes, es puro cuento para que te asustes. Es un engaño, así de fácil, así de sencillo. Y dile a los cobradores que hagan lo que quieran, que el día que gusten y manden, ir a embargar, que estén preparados porque tú vas a llamar una patrulla para que todo se realice conforme a derecho. Y te aseguro que jamás van a volver a ir. Solamente te quieren intimidar. Cuando te van a demandar, no te avisan. Llega el actuario un día en la mañana o en la tarde o en la noche, depende. Toca tu puerta y cuando sales ya está ahí el actuario. Y ahí mismo te emplaza y si traen orden, ahí mismo te embargan. Nunca te van a estar advirtiendo. Ay, lo vamos a ir a embargar. Eso jamás va a suceder. Porque, ¿qué pasa? Que la gente pues, se prepara, dice, ¿me van a embargar? Pues saco mis cosas. ¿Me van a embargar? Pues le pregunto a un abogado, ¿qué hago? Cuando se embarga, a nadie se le avisa. Simplemente se ejecuta, sin decir agua va. Dice, Periquita, que gracias, no tienes nada que agradecer. Nunca dejamos de aprender. Tienes toda la razón. Gracias a toda la organización, nos dice. Listos para seguir aprendiendo de los expertos, nos dice Periquita 71. Minoru, ¿qué puede hacer un familiar del deudor para apoyarle sin darle dinero? Pues ahí lo que tenemos que hacer es darle mucho apoyo emocional, mucha información. Tenemos muchos casos, por ejemplo, donde el deudor pues ya es una persona mayor. Es un señor o una señora ya grandes que, bueno, pues, ellos estaban acostumbrados a manejar sus tarjetas de crédito, por ejemplo. Tenemos muchos casos así. De forma muy responsable, es gente que cada centavo que pedía prestado, cada centavo lo pagaba de manera oportuna, de forma puntual, y así toda su vida crediticia se lamentaron sin mayor complicación. ¿Qué pasa? Que de pronto un día pues ya no pueden trabajar, ya están muy grandes, pero las líneas de crédito siguen existiendo. Los bancos no se las han cancelado. Se enfermaron, tuvieron algún percance, algo sucedió, son personas mayores. Y pues desgraciadamente ya no están pagando. Y entonces, ¿qué hacen sus familiares? Sus familiares lo apoyan a esa gente. Se meten a internet, investigan con nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de hijos, de hermanos, de amigos que se acercan con nosotros y dicen, es que ¿sabes qué? Mi papá ya está muy grande, él es el que tiene la deuda y la verdad no le entiende al internet, no sabe qué hacer. Yo voy a estar aquí como interlocutor con ustedes, con mi papá, por ejemplo. Y sí, con todo el gusto del mundo, platicamos con estas personas, les vamos asesorando, les vamos diciendo, esa gente nos manda la información que le va llegando al señor o la señora, y de regreso les mandamos la información de acuerdo a lo que tienen que ir haciendo. Es lo mejor que podemos hacer, que el deudor se sienta apoyado emocionalmente. A lo mejor económicamente es complicado porque todo el mundo andamos muy gastados y no es posible. Pero este apoyo emocional, este saber que existe una persona que nos entiende, que nos escucha, que nos echa la mano con esto de la información, que se pone a investigar por nosotros y nos dice, mira, hazle así y así, pero por favor, háganlo bien. Si van a ayudar a alguien, que sea de forma correcta, porque si no hasta lo perjudican. Investiguen en lugares donde realmente exista la información real. En internet, desgraciadamente, existe mucha información irreal. Lo que más hay son mitos, son chismes, son cuestiones que no son realidad. Entonces, si ustedes se van a aplicar investigando, pues háganlo en lugares que tengan prestigio, que realmente sepan de lo que están hablando. Por ejemplo, ingresen al blog de nuestra amiga Sofía Macías, que tiene un libro, bueno, varios libros, pero uno de ellos muy, muy exitoso. Bueno, todos son exitosos, pero uno de ellos es su libro principal, pues. Es que se me queda viendo. Uno de ellos es su libro principal. El Pequeño Cerdo Capitalista. Ella es experta en finanzas personales, ha estado en Europa, en Estados Unidos, aquí en México, dando conferencias, pláticas, etcétera. Ella sabe mucho de este tema de las finanzas personales. Su blog es elpequeñocerdocapitalista.com. Ahí ustedes pueden encontrar mucha información real. El Peso Nuestro, elpesonuestro.com, otro blog con información bien interesante que les va a ayudar a acabar con sus deudas. Nosotros, Modestia Aparte, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 8 años trabajando, tenemos mucho prestigio, muchísimo respaldo de instituciones tan importantes como la CONDUCEF. Hemos promovido leyes en beneficio de todos ustedes para que las molestias por parte de los cobradores sean mucho menores. Entonces, aquí sí van a encontrar información real en estos lugares que les estoy comentando. Hay muchos sitios patitos, chiquitos, que a veces la gente es bien intencionada, pero se basa nada más en lo que ellos, en su experiencia personal y no en la experiencia general. El problema de una experiencia personal es que a lo mejor a ti te pasó de una forma, y aquí lo hemos visto una y mil veces, pero a otra persona con un problema muy similar le pasó de una manera muy diferente. Entonces, la experiencia de esa persona en lo particular no aplica. Hay que estar muy conscientes de las leyes, de la modificación de esas leyes, de las cuestiones financieras, de cómo están operando los bancos, de cuáles bancos, de qué forma. Son muchísimos parámetros que hay que estar cuidando para poder dar una asesoría adecuada a una persona. Entonces, si van a buscar ustedes apoyar a un familiar, háganlo de esta forma. Emocionalmente, con información, que se sienta querido, que se sienta apreciado, que sienta que las deudas no son el fin del mundo. Y con eso saldrá adelante, acabará con sus deudas y será muy feliz, que es lo que buscamos todos para nuestros seres queridos. Bueno, ya nos vamos. Rápido, la asesoría para José C.B. José C.B. dice, José, que tiene 3 deudas que ya compraron despachos y lo que reportan en el Buró de Crédito es poco más del doble de la deuda original. Por ejemplo, una de 280,000, ya la reportan por 630,000. Es afiliado a Defensa del Deudor. ¿Qué debe hacer para que Defensa del Deudor le ayude a negociarla con el despacho? Es muy sencillo. Esto es un trámite automático. Si ustedes tienen una deuda con un banco, por ejemplo, y están afiliados a la organización, y el día de mañana el banco la vende y la compra una empresa que se dedique a comprar cartera vencida, que no necesariamente son despachos, son empresas. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros es automáticamente comenzar la representación con esa empresa. Ya no sería con el banco porque al banco ya no se le debe nada. El banco ya cerró la cuenta, ya aceptó el dinero de esa empresa. Con eso ya quedó pues solucionado el asunto hasta cierto punto con el banco. Con esta empresa, bueno, pues comenzaremos la gestión de la negociación. Las empresas, obviamente, como empresas, buscan el máximo de ganancia posible. Entonces, si ellos compran una deuda de 280,000 pesos, en quizás en subasta tu deuda la han de haber comprado en unos 30,000. Más o menos, ¿no? Estoy diciendo un aproximado. Depende mucho de distintas cuestiones también. Estoy hablando en lo general. Vamos a suponer que la deuda de José la compraron de 280,000 en subasta, la malbarataron, la compraron en 30,000. Bueno, lo que va a buscar la empresa, por supuesto, es obtener la máxima ganancia posible. No se va a conformar. Va a poner ahí que le deben 630,000 pesos. ¿Por qué? Porque en una de esas logra recuperar, no sé, 500,000. Invirtió 30,000 y recupera 500,000. Pues qué fantástico, qué maravilla para la empresa. Una ganancia, pero formidable. Pero no es justo. Para el deudor, pues por supuesto que no es justo. Lo que vamos a hacer nosotros es negociar en base a lo que nosotros consideramos aproximadamente, porque no lo sabemos, esta empresa haya comprado la deuda. Y se negociará y se liquidará por medio de un descuento y pues, de esos 280,000 quizás pague 60. Y con eso se acabó el asunto. Así es como funcionaría. Entonces, en el momento que tú gustes, mi estimado José, ponte en contacto con nuestros asesores del área de negociaciones de la organización. Exponles esta situación y ellos ya te irán diciendo cuál es el mejor momento para negociar, cuál deuda será la mejor para negociar primero, dependiendo del monto, dependiendo de la empresa. Son distintos parámetros también que hay que checar para poder negociar una deuda. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado esta tarde de jueves. Les recuerdo que hoy mismo de 9 a 10 de la noche tenemos otra cita en este su programa de radio de asesoría para el deudor, totalmente en vivo en horario nocturno, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo, gracias por escucharnos. Helmi, productor, muchas gracias por tu apoyo. Y por aquí nos sintonizaremos hoy por la noche de 9 a 10 de la noche. Hasta muy pronto.